Mira, el CIDAC es el Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, que en el año 2008 empezamos a construir, digamos, es una idea en realidad muy, muy lejana que teníamos, digamos, un grupo de graduados que formamos parte de la gestión de la Facultad de Filosofía y Letras, un grupo formado, digamos, por un profesor de antropología, quien era decano en ese momento, que es Hugo Trinchero, digamos, donde nos formamos justamente, digamos, en antropología, pero también en desarrollos de extensión universitaria, en comunidades aborígenes del norte argentino, en los márgenes del río Pilcomayo, con los pueblos originarios que están asentados ahí. Y, digamos, de alguna manera con eso que fuimos pensando y reflexionando, digamos, en ese momento, hablo del año 1995, digamos, hicimos como todo un proceso de derivación que terminó en la posibilidad de pensar un centro en el sur de la ciudad de Buenos Aires, de alguna manera, digamos, como en sintonía también con, digamos, una política que se pensaba desde la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Educación en ese momento, donde, digamos, esa política también nos desafiaba a pensar en clave de en la tríada, ¿no? Universidad, Estado y Territorio. Así que, bueno, con Hugo y el resto de los compañeros nos pusimos a pensar cómo la Universidad de Buenos Aires, particularmente Filosofía y Letras, también podía, digamos, pensarse en una clave de ser una institución, digamos, que pueda pensarse desde lo territorial, ¿no? En el marco de una ciudad fuertemente desigual, como la Universidad de Buenos Aires, donde, digamos, el sur de la ciudad encontramos justamente unos índices de necesidades básicas insatisfechas tan altos como con aquellos índices con los cuales nosotros trabajamos en el norte argentino, ¿no? Entonces, bueno, teniendo esta caracterización, empezamos a pensar en esta posibilidad de un centro de innovación y desarrollo para la acción comunitaria. Y la primera acción, digamos, que se hizo fue gestionar en lo que era en su momento la Organización Nacional de Bienes del Estado. Perdón, ¿de la Organización Nacional de qué? De Bienes del Estado, claro, la ex ONAVE, digamos, que era la entidad estatal que de alguna manera controlaba los predios que habían quedado, sobre todo del ferrocarril, digamos, en desuso, ¿no? A partir de todo el proceso privatizador. Entonces, bueno, tuvimos, digamos, como una política gestionar un lugar en el sur de la ciudad y nos asignan un terreno que en su momento era de 2 hectáreas y ahí empezamos a concretar, digamos, esta idea de la UBA de cara al sur de la ciudad de Buenos Aires. Digamos, con el tiempo empezamos a construir un poco más también, digamos, a encontrar qué otras experiencias, tanto en la historia de nuestro país, como en la historia de la Universidad de Buenos Aires, como, digo, en otros lugares de Latinoamérica, estaban, ¿no? Digamos, en esta misma idea, o sea, no nos pensábamos desde la exclusividad del proyecto, porque teníamos como muy claro que, digo, de alguna manera continuábamos algo que no necesariamente se había podido desarrollar en otras etapas en Argentina y en la UBA particularmente por, digamos, las dinámicas hegemónicas, ¿no?, de reproducción del conocimiento dentro de la universidad que no habilita, digamos, estos procesos de construcción de conocimiento y de movilización del conocimiento. Nosotros tratamos mucho de poner el conocimiento en movimiento y hacerlo junto con otros, ¿no? Con el territorio organizado, digamos, con las instituciones, con las organizaciones, con una clara utilidad social, pública, que tiene que ver con esto de ir, ¿no?, construyendo la demanda, enunciando la demanda, y hacerlo compartidamente en marcos de trabajo que vayamos generando, a partir de necesidades como muy concretas, centralmente por las que luchan, ¿no?, los sectores populares y sobre todo sus organizaciones. Ivana, vos estabas hablando de este proceso de de articular, también ser como articuladores, sí, en este territorio, sí, empezar a uh-huh. Y de generar estos procesos de organización, de trabajo, de fortalecimiento. Si ¿Querés nombrar alguna de estas experiencias o las que creas que han sido más importantes en estos más de 10 años de experiencia? Dale. Sí, quizá, digamos, ya, por ejemplo, nosotros, o sea, el lugar era un gran pantano, ¿no? Digamos, había un viejo galpón de ferrocarril que aún hoy existe, y después era una gran laguna. Estamos como muy cerca de Estación Buenos Aires. Y sobre eso, sobre esa ruina, digamos, que había dejado la privatización del ferrocarril, teníamos que pensarnos, ¿no? Entonces, esto de cómo generar, digamos, una implantación de la territorial en términos de construir una sede física, porque, digamos, a nosotros nos parecía muy importante eso, digamos, que sí lo esté en el territorio y que esté con una sede física. Entonces, digamos, quizá una gran política, digamos, de articulación fue justamente identificar al interior del Ministerio de Trabajo, hacia el año 2008, digamos, qué políticas podíamos llegar a cogestionar desde Silo, ¿no?, junto con el Ministerio. Y una de ellas era justamente un programa de obra pública local, digamos, donde el Ministerio hacía un aporte de materiales y nosotros vinculábamos a distintos compañeros que formaban parte, digamos, de organizaciones sociales, de barracas, estaban cobrando en su momento un plan CEFA, Cesos de Hogar, o un programa de empleo comunitario. Entonces, digamos, generamos como un proceso asociativo de esos compañeros y que empezaron a capacitarse en obra. Es decir, mientras se iba construyendo un edificio, que es donde está hoy por hoy el CIDAC, que nosotros contamos con dos aulas, buenos baños, oficina, depósitos, un edificio de alrededor de 200 metros cuadrados, enfrente, digamos, del galpón, bueno, ese edificio fue construido por propios vecinos de Barracas en un proceso de capacitación en obra, ¿no? Donde, digo, Silo también fue acompañando con una serie de complementos, ¿no?, toda esa formación, además de, digamos, cogestionar con el Ministerio, digamos, esta política. Entonces eso fue muy interesante porque lo que se propuso fue el armado, digamos, de infraestructura educativa comunitaria, ¿sí?, para un uso también, digamos, compartido entre la facultad y distintas organizaciones e instituciones. Eso fue central porque, digo, nos permitió, ya te digo, estar en el territorio, pero también empezar a vincular, digamos, otro tipo de políticas con las cuales también nosotros íbamos estando de acuerdo en la medida en que se iba dando, digamos, un proceso de ampliación de derechos y las políticas justamente garantizando esos procesos, ¿no? Entonces, ahí sí fuertemente estuvimos muy, muy vinculados, digamos, en una trama estatal de la cual la universidad, digamos, es parte y colaboró, digamos, fuertemente en perfeccionar las políticas, ¿no? Digo, no solamente en ejecutarlas en algunos casos, sino también pensarlas, repensarlas, perfeccionarlas, evaluarlas, aportar, digamos, nuevas ideas y en función de lo que se iba produciendo también en el territorio. Y en ese sentido también tuvimos un centro de actividades infantiles, digamos, que es una política de fuerte de inclusión educativa, digamos, en su momento, hasta el año 2015, formaba parte de las políticas de inclusión educativa del Ministerio de Educación de la Nación. Después, entre el cambio de gobierno, digamos, esto pasa a la jurisdicción local y, digamos, nosotros seguimos articulando esa política en el territorio también con la jurisdicción local. Ivana, contábamos que más de 700 personas se acercaron a defender la permanencia de este proyecto de territorialización. ¿Y ahora cómo sigue esta lucha por la defensa? Sí, les cuento un poquito a raíz de qué, digamos, si tengo tiempo, por qué el abrazo. El abrazo al CIDAC, digamos, es un abrazo, en definitiva, sí, a una modalidad de trabajo universitario, que es esta que venía contando, pero también, digamos, es un abrazo a Silo y a que Silo no se vaya de la Comuna 4. ¿Qué riesgo tenemos de irnos? O sea, nosotros, a ver, acompañamos todo el proceso, ¿sí?, de implementación de la política de procrear en la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Ese proceso fue complejo, fue contradictorio, pero digo, es la mayor urbanización, digamos, que tenía la política, la Ciudad de Buenos Aires en su historia a partir de su programa nacional. Cuando se cambia el gobierno, digamos, se redefinen algunas condiciones del procrear, y se redefinen también, digamos, acuerdos que nosotros teníamos en su momento, porque el Silo de alguna manera entraba en ofreciendo en una nueva urbanización infraestructura educativa. Nosotros estábamos justamente trabajando con el Ministerio de Educación en el marco del programa de escuelas preuniversitarias, la posibilidad de contar con una escuela preuniversitaria, digamos, así como tiene tantas otras la Universidad de Buenos Aires, sobre todo con el antecedente reciente de la escuela de Lugano, ¿no? Bueno, eso no pudo, digamos, continuar. El programa se cae, digamos, no se continúa con esa política, y Silo entonces queda en el nuevo diagrama, digamos, de procrear Silo, o el territorio ocupado por Silo desde hace 10 años, como espacio público. Entonces, nosotros lo que empezamos ahora a debatir en legislatura, que digo, nos está representando el secretario de Infraestructura de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Cajide, justamente en la discusión respecto del código urbanístico, es, digo, ¿qué es espacio público? Digamos, porque la universidad también es espacio público, ¿no? Entonces, estamos como discutiendo justamente estas cuestiones, porque si se concibe el espacio público exclusivamente como el espacio verde, nosotros quedamos fuera de la urbanización, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, es eso lo que estamos discutiendo, por eso, digamos, nos abrazamos. Y también, digamos, como decimos en un documento que anda dando vuelta, digamos, la universidad en el territorio es generadora, digamos, de unas dinámicas con muy alto impacto social. Entonces, cualquier vecino nuevo que va a habitar, digamos, un nuevo lugar y tenga la universidad en el territorio, siempre lo va a ver eso, digamos, con nuevos ojos, porque las dinámicas que se generan son, bueno, nada, son, digamos, sumamente atractivas en todo sentido, ¿no? De ofrecimiento de posibilidades educativas, recreativas, culturales, deportivas. Así que, bueno, por eso nos abrazamos, digamos, porque queremos seguir estando ahí, queremos seguir también poniendo una palabra respecto de lo que le falta, ¿no?, a esta urbanización. Digo, estamos esperando a partir del mes de noviembre, según estima la Comisión de la Ciudad de Buenos Aires de la Vivienda, a 12.500 familias, es decir, que digamos, es mucha gente la que va a habitar este territorio, y hay dos jardines maternales y después no hay escuelas construidas, ¿no? Entonces me parece que no es posible, digo, en un marco de tanta falta de infraestructura educativa en toda la Comuna 4, porque esto es lo que hay que decir, digamos. Se va a habitar un nuevo barrio en un marco de donde hay una serie de restricción de derechos, tanto en políticas culturales como en políticas educativas, ¿sí?